Capítulo 19. Dios ama sanar. La sanidad divina es un tema muy amplio que no podemos cubrir en detalle aquí. Tendríamos que escribir un libro completo si realmente quisiéramos estudiar este tema en profundidad. He decidido dedicar un capítulo a este tema para estimular y desafiar su pensamiento. La pregunta importante: ¿Dios siempre quiere sanar a todos? Esta es una pregunta muy importante que mucha gente no sabe cómo responder. Creen que Dios puede sanar, pero no están convencidos de que Dios siempre quiera o vaya a sanar. Es muy importante que aclaremos esta pregunta en nuestro corazón porque solo a través de la fe podemos recibir nuestro milagro de curación. Sin certeza sobre la voluntad de Dios no hay fe bíblica. Debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios y no en las opiniones de los hombres. En Mateo 8:14-17 leemos un hermoso relato de cómo Jesús sanaba a todos los enfermos que venían a él. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la madre de su mujer postrada enferma con fiebre. Luego le tocó la mano y la fiebre la abandonó. Y ella se levantó y le sirvió. Cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados. Y con una palabra expulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó sobre sí nuestras enfermedades, y llevó sobre sí nuestras dolencias. Según este informe, todos los enfermos que acudían a él eran sanados. Lo hizo porque los amaba y cuidaba, pero también para cumplir la palabra de Dios. El versículo 17 dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Es muy importante notar que Jesús sanaba a todos los que venían a él. Para cumplir la promesa del profeta Isaías, Él llevó nuestros dolores y llevó consigo nuestros sufrimientos, y lo consideramos azotado y afligido por Dios. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y atormentado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4-5 La misma escritura que nos promete que Jesús llevó todos nuestros pecados también promete que Él sana todas nuestras enfermedades. Dios no solo quería decirle a la gente a través del profeta Isaías que enviaría a su Hijo Jesús a morir por sus pecados y enfermedades, sino que también quería demostrarlo a través de la vida de Cristo. Salmo 103:2-3 dice, Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides todas sus bendiciones, Él perdona todas vuestras iniquidades y sana todas vuestras enfermedades. Una vez más, la misma escritura que nos promete perdón también nos promete curación. ¿Por cuántos pecados se nos promete perdón? Todo. ¿Y de cuántas enfermedades se nos promete curarnos? De todos. Después de estudiar el tema de la sanidad divina durante la mayor parte de mi vida cristiana, he llegado a dos conclusiones: primero, Dios siempre quiere que sus hijos sean sanados, y segundo, habrá preguntas sobre este tema que no responderemos hasta ahora. Será respondido. A menudo me han preguntado, si Dios quiere sanar a todos, ¿por qué no todos son curados? Me gusta responder esa pregunta con otra pregunta, si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? El corazón de Dios Hechos 10:38 es una escritura que me encanta especialmente porque expresa tan bellamente el corazón de Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo cosas buenas y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La razón por la que esto expresa tan bellamente el corazón de Dios es que vemos la Trinidad unida en un solo propósito. Dios Padre quería sanar a las personas, su Hijo Jesús era el canal perfecto, y la tercera parte de la Deidad, el Espíritu Santo, le permitió hacerlo. Dios no solo puede sanarte, sino que también quiere sanarte, como vemos en Marcos 1:40-41, y vino a él un leproso, el cual le rogó, y arrodillándose delante de él, le dijo, Si voluntad, puedes limpiarme. Entonces Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, Estoy listo, ser limpiado. Jesús tiene misericordia y quiere sanaros, como lo muestra en esta escritura. Así como la salvación debe recibirse mediante la fe, la curación solo puede recibirse mediante la fe. Dios a menudo usa a las personas como canales para llevar su poder sanador a sus hijos. Esto es maravilloso y peligroso al mismo tiempo. Si pones tu confianza en el canal y no en la fuente de curación, que es Dios y la obra consumada de la cruz, lo más probable es que te decepciones. Tu fe debe estar en Dios y solo en Dios. Si estudias los evangelios verás que Jesús sanó de diversas maneras. Creo que esto expresa su determinación de curar a la gente. A menudo me he preguntado, ¿por qué Jesús curó a la gente de tantas maneras diferentes? Hay al menos dos razones por las que hizo esto. En primer lugar, quería mostrarnos que no debemos seguir una técnica sino confiar solo en Jesús. En segundo lugar, quería enseñarnos que debemos recibir nuestra curación por la fe. Los siguientes pasajes bíblicos resaltan estas dos verdades. Sanó de muchas maneras diferentes y la gente tenía que recibir su curación por fe. Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste, así te será hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8 y 13 Entonces Jesús respondió y le dijo, «Oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como quieres». Y su hija fue sanada en esa misma hora. Mateo 3 y 28 Una mujer tuvo flujo de sangre durante 12 años y tuvo que soportar muchas cosas de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y no mejoraba, sino que empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella dijo, si tan solo pudiera tocar sus vestidos, seré sanada. E inmediatamente se secó la fuente de su sangre, y sintió en su cuerpo que había sido sanada de su sufrimiento. Marcos 5, 25-29 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién ha pecado, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, ni este hombre ni sus padres han pecado, sino para que las obras de Dios sean reveladas en él. Debo hacer las obras del que me envió mientras es de día, viene la noche en que nadie podrá trabajar. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo e hizo sonido con la saliva, y ungió los ojos del ciego con el barro. Y él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue y se lavó, y volvió y recobró la vista. Juan 9, 1-7 Al llegar a una aldea, le salieron al encuentro de lejos 10 hombres con leprosos. Y ellos alzaron la voz y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y mientras iban, fueron limpios. Eleuca. 17:12-14 Por supuesto, hay excepciones en las que Dios sana a las personas sin que su propia fe esté involucrada. En algunos casos, Dios puede realizar dones de fe, sanidades y milagros que son independientes de la fe de las personas que reciben el milagro. Recuerdo cuando estaba predicando en una congregación grande y Dios me dijo que sanaría a una mujer de la congregación que tenía un hombro roto. La mujer avanzó y no podía mover el hombro debido a la fractura. Ella no creía en un milagro, pero como Dios me había dado una palabra de conocimiento, el don de la fe y el don de los milagros, no me importaba lo que la mujer creyera. Sabía que ella sería sanada, y así fue. Nuestra fe no debe descansar en nuestra fe, sino en la obra consumada de la cruz de Jesucristo. Testimonio: mi nombre es Mira y vengo de Curitiba, Brasil. Estaba en el edificio de la iglesia camino a un fin de semana de encuentro con Dios. Recientemente habían instalado una puerta de vidrio allí y, cuando entré por esa puerta, alguien dijo mi nombre. Cuando me volví para ver quién era, mi cara golpeó la puerta. Inmediatamente sentí un gran dolor. Mi esposo y mi hijo querían servir en este encuentro. Llegué a casa, me puse hielo en la nariz y me fui a la cama. Esa noche me costó dormir por el dolor. Cuando desperté noté que mis ojos estaban negros. Me dolía tanto que apenas podía tocarme la nariz con la mano. No fui al hospital inmediatamente porque ya tenía cita con el médico el miércoles porque tenía dolor de cabeza y secreción nasal. El miércoles siguiente fui al médico y me hice examinar. El médico descubrió que tenía la nariz rota. Fui a otro hospital y el médico me dijo que necesitaba hacerme una cirugía plástica, una rinoplastia, de inmediato. Hablé con mi médico, otorrinolaringólogo, y me confirmó la rotura y la necesidad de cirugía. El viernes siguiente comencé el procedimiento quirúrgico. El día antes de la cirugía, había un predicador en nuestra iglesia y mientras me sentaba en la primera fila para escucharlo, noté que había abierto una botella de agua y había comenzado a beberla. Cuando terminó su sermón, derramó el agua sobre la gente mientras oraba. Él gritó, «Libero el poder sanador de Jesús». Como estaba en la primera fila, una gran cantidad de agua me golpeó directamente en la cara. Me dolió mucho porque tenía la nariz rota. Luego, el pastor comenzó a orar por todos en la iglesia. A la mañana siguiente fui al hospital. Cuando llegué allí, el médico examinó mi nariz y pidió otra radiografía. Quería ver exactamente dónde debía realizarse el procedimiento. Cuando miró los resultados, le pareció extraño porque no había nada roto. Me mostró los exámenes y me dijo que no podía operarme porque no había signos de fractura. Entonces recordé lo que había pasado y me eché a reír. Le dije que un hombre de Dios había derramado agua sobre la gente y que cuando el agua golpeó mi cara, fui sanado y liberado de la necesidad de cirugía. Alabado sea Dios.